porta mal. Cuando se enoja te pica, hasta te puede matar. Cuando yo me siento sola, yo la empiezo a molestar. Así se enoja y me pica, con su veneno mortal. Esta viborita te quiere picar, te pica por delante y te pica por detrás. Esta viborita te quiere picar, te pica por delante y te pica por detrás. Que venga esa viborita, tengo preparada una linda cuevita. ¡Prende la vela! Por delante y te pica por detrás. Que venga esa viborita, tengo preparada una linda cuevita. Esta viborita te quiere picar, te pica por delante y te pica por detrás. Que